después que te marchaste prometí que pronto de ti me olvidaría. Mentira, ni el tiempo ha borrado tu imagen de mi alma, vida mía. Luché por olvidarte, te lo juro, mas siempre ganaste la partida. Te quiero y no puedo remediarlo. Regresa, por favor, yo te lo pido. Se me olvidó olvidarte. Se me olvidó olvidarte. Sufro por ti al recordarte. Se me olvidó olvidarte. Se me olvidó. Partida, te quiero y no puedo remediarlo. Regresa, por favor, yo te lo pido. Se me olvidó.